nosotros nos vamos a movilizar mañana hasta la gobernación del estado Sucre para decirle al nuevo inquilino de Sucre, que no fue electo por ningún sucrense, que si está allí debe primero enterarse de los problemas que tiene nuestro estado, que son bastante graves. Aun cuando él es natural de Carúpano, que es bien sabido de la poca ascendencia y de la poca, del poco trabajo desde el punto de vista político y social que ha hecho en nuestro estado, y al tratar de ponerlo al corriente también lo estamos poniendo en el tronco de problema que se ha metido, porque si ha venido él a asumir la gobernación del estado solo con el propósito de proyectar su figura política en unas posibles elecciones a futuro, que sepa que nosotros no vamos a esperar elecciones para exigirle solución a los problemas que afectan a nosotros los sucrenses, que es ahora, con el reclamo, la lucha, con la movilización de los trabajadores y del pueblo, que es posible conseguir las reivindicaciones necesarias de un pueblo que muere de mengua y está condenado casi a la indigencia.